Siempre soy yo el amo y el esclavo, verdugo acusado, el ciego, el pintor. Siempre soy yo el que se va y se queda y no encuentra manera de hacerlo mejor. Siempre soy yo el que muere, el que mata, encierra y se desata como en una explosión. Siempre soy yo y aunque todos los rostros son solo un atisbo de mi vasta extensión. Siempre soy yo el animal que pasta la hierba, que masca los rayos del sol. Siempre soy yo la piedra que rueda, el agua que suena, el que un día llovió. Siempre soy yo la luz y el silencio, el blanco y el negro, oscuridad y color. Siempre soy yo el que se encaja, el que se devora, la única razón. El tío es el todo, la nada, lo que nos empuja hacia el mañana, el infinito vacío y el eterno universo. La nada se mira al espejo y ve un destello. Por un momento la nada se mira al espejo y ve un destello. Por un momento. Por un momento. Siempre soy yo el que llama a la puerta, la abre, la cierra, el que nunca está. Siempre soy yo la única respuesta, la única pregunta, la puta verdad. Algunos buscan a Dios y no saben dónde encontrarlo. No saben que miren donde miren. Están mirando. Algunos no creen en Dios, creen que es solo otro engaño. Supongo que deben tener otra manera de llamarlo, pero siempre soy yo. Siempre soy yo. Siempre soy yo el amo, el esclavo, verdugo, acusado, el ciego, el pintor. Siempre soy yo el que se va y se queda y no cuenta manera de hacerlo mejor. Siempre soy yo el que muere, el que mata, encierra y se desata como en una explosión. Siempre soy yo y aunque todos los rostros soy solo un atisbo de mi vasta extensión. Siempre soy yo el animal que pasta la hierba, que masca los rayos del sol. Siempre soy yo la piedra que rueda, el agua que suena, el que un día llovió. Siempre soy yo.